Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Jorge, estoy de recibir regalitos, te digo, hacer las cosas. Hoy recibo el disco de Aguas Dulces Abaliza, de Jorge Fleco Silvano, con quien estamos en este momento, a quien agradecemos el regalito. Jorge, que se va a estar presentando con Joaquín Rila, aquí en lo que es el Centro Cultural Paz y Unión, como te decía hace un ratito, que ya estaba por acá. Así que vamos primero a charlar un poquito con Jorge, tocayo tuyo también. Te digo que estamos de tocayos, porque acá en el Paz y Unión, en el Centro Cultural Paz y Unión, también está Karina, que Jorge, me confundía con Karina, qué entrevero de Jorge y de Karina, ¿no, Jorge? Un entrevero de Jorge y de Karina, bueno, pues nos encontramos y nos pudimos ubicar. Así que un gusto estar con ustedes, con la radio y con la audiencia, y bueno, y poderles contar de esta avenida aquí por Maldonado. Nos decíamos, o me contaba fuera de micrófono, bueno, yo vivo en Aguas Dulces, qué tarea difícil esta de vivir en Aguas Dulces, me imagino. Y vivo sufriendo todavía. Me imagino. Sufriendo permanentemente. No, la verdad que es una maravilla ahí estar en contacto con la naturaleza, asistiendo un poco también al cambio de la naturaleza, porque estamos en un momento donde el mar está muy crecido, entonces prácticamente está contra las casas siempre. Entonces está enojado. Está enojado. Y bueno, le hacemos bastante barbaridades los humanos, entonces es natural que la naturaleza se defienda, ¿no? Y de alguna forma nos avisa, por ahí no, cambien el chip, pero a nosotros nos cuesta bastante. Y ahí se asiste mucho a eso, porque bueno, el mar se está llevando muchas casas, pero el paisaje es hermoso igual, es un pedazo enorme de océano entre el Cerro de la Buenavista, y allá se pierde por la Punta del Diablo, o sea, es muy lindo vivir ahí, y es inspirador. Es inspiración de muchas de las canciones que están en este disco. ¿Y a qué refieren, ejemplo? ¿A qué le cantas? Bueno, yo le canto en este disco le canto a personajes de la zona, musicalizo poetas también de la zona, vivencia. Puedo también, mi canto está comprometido con cuestiones sociales. Allí, por ejemplo, hay una canción que le hice, la inspiración fue La Zona de la Paloma. Es una canción que le hice a la Brigada Agustín Pedrosa, que es la brigada del Sindicato de la Construcción. Justamente cuando yo los encontré ahí, ellos, después de haber estado cuando el tornado de Dolores, habían estado por acá también por San Carlos reparando techos, y en ese momento estaban reparando techos en Rocha, que también había habido un temporal muy grande, y fui ahí donde estaban haciendo la obra, reparando los techos que se habían caído, las casas, y les compuse una canción. O sea, mi canto está entre la realidad y también ese contacto con la naturaleza, que también es la realidad, pero que es como un espejismo vivir en esos lugares, o sea, que va entre personajes de la zona, pero también está muy imbuido por el paisaje, por el mar, por la naturaleza, el monte nativo. Y también tengo un compromiso con el canto, con de alguna forma conservar ese hábitat que tenemos, esa naturaleza, ¿no? Y de alguna forma, a través de la canción, también intento reflejar un poco que esta casa que nos cobija, que es la Pachamama, la tenemos que cuidar también para las generaciones que vienen, ¿no? Claro. Y esto de lo que hablabas se va a reflejar también en el espectáculo que van a estar presentando aquí en el Centro Cultural Paz y Unión. Sí, sí. Aunque en el espectáculo, aparte de hacer canciones del disco, también vamos a hacer algunas de las canciones que grabamos con Joaquín Rila para un disco próximo que está casi terminado. Tenemos que terminar todavía unas mezclas. Y también, igual que este, va a ser un disco de canciones inéditas. Son canciones que me pertenecen en texto y música, o en otros casos son poetas, sobre todo poetas rochenses, Nacho Suárez, Eduardo Hurta, Guillermo Massa, Lacho, Luis Cebeda, son poetas algunos de ahí de la zona entre Aguas Dulces, Avaliza, algún castillense. Ignacio Suárez ya hace muchos años que vive en Montevideo. Él nació en Rocha, pero estuvo afincado mucho tiempo en Pueblo San Miguel, o Pueblo 18 de Julio, ahí en la zona de la Sierra, de las Sierras de Rocha. Viene a ser en la frontera con Brasil. Pero sí, van a estar estas cosas, y vamos en el espectáculo, vamos intercalando las canciones inéditas con algunos clásicos de la canción popular de raíz folclórica, Aníbal Sampaio, Víctor Lima, Zita Rosa. Y en el espectáculo lo que vamos intercalando las canciones con algunos relatos, historias de las canciones. Cuando interpretamos esos autores, vamos a decir, pioneros de nuestra canción popular, un poco contamos lo que sabemos de ellos o quiénes son, para que de alguna forma no se pierda ese acervo cultural, ¿no?, de nuestra identidad. Bien, recordamos entonces que mañana 12 de noviembre a la hora 21, aquí en el Centro Cultural Paz y Unión, el costo de las entradas, ¿dónde se pueden acceder? El costo de la entrada es $200, pero también en algunos lados, en las redes que venden, sale un poquito más, tiene un, bueno, el servicio que hace la red de cobranza, acá en boletería 200, sé que hay planes distintos en cuando la sacan en las redes, y como tú decías, el espectáculo es a las 21 horas, mañana sábado 12 de noviembre, Jorge Fleco Silvano y Joaquín Rila vamos a estar haciendo este espectáculo, que te cuento además que es parte de mi gira ya, mi gira eterna, porque vivo de gira, porque te contaba que ya jubilado, mi plan de vida es ir conociendo distintos lugares del Uruguay cantando. O sea, mi plan es que un día la parca me agarre en algún rincón del Uruguay cantando y me diga, venite a cantar conmigo. Pero bueno, ando en eso, conociendo el Uruguay de otra forma distinta. Ojalá que la parca se demore, te digo. Claro, yo pienso, no tengo para rato. Como hasta los 80 y pico pienso andar cantando así. Y viviendo en Agua Dulce con seguridad. Con seguridad. Que yo que sé, que un día crezca mucho el agua y me lleve el corrancho y todo. Jorge, muchísimas gracias por la charla. Ojalá sea mucha la gente que se acerque aquí al Centro Cultural Paz y Unión, un lugar que queremos muchísimo, que nos reciben siempre con mucho afecto. Está Oscar Miraldo aquí, está Karina también, la tocaya, supongo que es la tocaya. Sí, ahí me hace seña de que sí. Esta confusión de tantos nombres, pero gente linda realmente, que a la que queremos mucho. Muchísimas gracias, Den. Bueno, muchas gracias a ti, y como tú decías, que venga la gente, que bueno, que es una forma de conocernos, de intercambiar, y dejar algo, dejar una semillita a través de la música y de la poesía. Y muchas gracias por el disco también. No, gracias a ustedes por la nota, y bueno, y a los orden. Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Vale, gracias. Chau, chau, chau a ti.